Sí, estamos trabajando arduamente en los barrios y bueno, nos trasladamos en esta oportunidad a partir de mañana al barrio San Martín, todo lo que es lo aledaño, barrio Norte y barrio Jardín, con la propuesta de Estado Presente, que es una propuesta que venimos trayendo desde el año pasado en lo que es el Álvarez Guerrero, que bueno, fue, en realidad esa jornada se inició desde de la necesidad de poder hacernos presente, todos los que hoy estamos conformando el Estado Presente, porque bueno, es un barrio que carece de espacios físicos del Estado, ¿no? Espacios físicos que son del Estado. Y bueno, surgió que hubieron demandas desde el año pasado, que están habiendo demandas de otros barrios, que por qué no hacen esta actividad, que estaría bueno. Y bueno, estuvimos viendo ahí, nos reunimos con los actores que trabajan diariamente en el barrio San Martín, porque fue uno de los primeros barrios que lo solicitó, y bueno, estuvimos reunidos con la red, con los diferentes referentes, ¿no? Con lo que es el CAPS, la junta vecinal, las escuelas, la comisaría, la universidad, etcétera. Y nada, obviamente lo aceptaron muy bien, y bueno, nosotros como que fuimos tomando como forma, ¿no? Todos los que estamos en este proyecto. Y bueno, vamos a poder estar el día de mañana, día miércoles y día jueves, de 10 a 17, para que todo el vecino que trabaje de mañana también pueda estar pudiendo pasar por ahí por la tarde. La idea es que se acerquen todos los vecinos. Vamos a estar en la calle Remedios de Escalada, vamos a usar todo ese predio y vamos a estar desplazando todas las instituciones, que bueno, que no te las nombré, porque la verdad es que me parece que no está bueno no olvidarme de alguna, pero bueno, lo que te puedo decir que son nacionales, provinciales y municipales, todo lo que está abierto a la comunidad con atención al público durante la semana en los distintos espacios que tiene el Estado, y el acercamiento, ¿no? Esa es por ahí lo que apunto yo más, el acercamiento del Estado a las familias que por ahí se les es difícil, a veces por el trabajo, a veces por la distancia, poder llegarse a ese lugar a poder asesorarse, sacarse alguna duda, hacer alguna consulta. Vamos a tener el registro civil, que es uno de los organismos que por ahí más la gente pide en los barrios. En esta oportunidad no nos puede acompañar ANSES porque están con otros temas, pero bueno, siempre también nos acompañan, que es algo que siempre agradecemos. Yo siempre destaco lo siguiente: no es fácil poder tener a todas estas personas, a todos estos organismos juntos en un mismo lugar. Es muy para mí, yo lo valoro mucho, porque cada uno tiene su actividad, su agenda diaria, y bueno, nos hacemos un espacio, lo programamos con tiempo. Esto hace un mes que lo venimos programando para poder estar en este barrio, y nada, contenta porque vamos a poder estar todos. Hoy cuando hicimos la reunión para finalizar, ultimar detalles, siempre pongo esto también en valor, de que nosotros con estas actividades logramos también entre nosotros fortalecer los vínculos, porque quizá a veces con llamados, con alguna reunión interactuamos, pero de esta forma el vínculo es otro. Y es más que importante, si es bueno para nosotros también es bueno para poder empezar a formarlo con el vecino, que el vecino nos mire de otra manera, ¿sí? Porque acá a veces venís, está la mesa de entrada, que es el primer filtro, pero acá nos vas a tener a todos ahí, vas a poder preguntar, sacarte dudas, ya te digo, hacer algún trámite, van a estar, lo que te puedo decir, que van a estar todas las defensorías del pueblo, la nacional, la provincial y la municipal, si tienen para hacer algún reclamo, algún pedido, alguna consulta, CDR Nación, bueno, desarrollo de la provincia con sus distintas áreas, el municipio con sus distintas áreas. Así que bueno, los invito también a ustedes a que puedan recorrer, va a estar colorido, va a estar la murga también del barrio desplazándose por el lugar, van a estar los alumnos saliendo de la escuela en distintos turnos para poder recorrer. Así que nada, los invito a que puedan estar también presentes. Buenísimo, entonces es una jornada como en otros casos que también ha estado jornadas del Estado Presente, donde se ha cortado calle y demás, como para poder aglutinar a toda la cantidad de organizaciones y de espacios que va a haber. En este caso, ¿también se va a realizar de esa forma? No, porque tiene un predio bastante amplio, así que no va a ser necesario. Eso depende de la característica del barrio. Bien. Así que en este caso vamos a estar sobre la Remedio de Escalada, que está lo que es el CAPS, la capilla y la junta vecinal, pero lo que es la parte de atrás donde tiene una cancha de básquet, tienen todo parquizado, todo muy lindo, así que vamos a estar utilizando todo ese espacio.